Promoción válida del 1 de julio al 31 de octubre. Para mayor información visita www.claro.com.pa. En agosto con Universal TV, aprende del mejor novato. The Rookie, nueva temporada. Siéntete más vivo con la nueva temporada de La Forense. Recárgate de emociones con Magnum P.I., nueva temporada. Y este mes llega el sheriff Bill Hollister. Deputy, nueva serie. Disfruta las series que te mueven por Universal TV. Encuéntranos en Tigo, canal 274 y HD 1274. Ahora gana más con las tómbolas de Majestic Casino, porque llegó la Triple Win, regalando más de 72 mil en premios. Tómbolas los martes y jueves a las 7 de la noche y los sábados a las 5 de la tarde. Reclama tus boletos y sé uno de los 15 ganadores por tómbola. Y llévate hasta 1,600 por semana. Del 3 de agosto al 2 de octubre, Majestic Casino Multicentro. Resolución de la JCJ número 2021-1494. ¿Tienes un negocio, pero no logras subir tus ventas? En Antena 8 tenemos la solución. Anúnciate con nosotros y llega a más de 100,000 personas mensualmente. Me estás diciendo que más personas conocerán mi producto. ¡Claro que yes! Y le ganaré a la competencia. ¡Claro que yes! Y aumentaré mis ventas. ¡Claro que yes! No se diga más. ¿Qué tengo que hacer? Llámanos al 275-5850 o escríbenos a ventas@grupograda.com y te armamos tu propuesta personalizada. Déjanos ser tu vendedor estrella. Para más información ingresa a www.gradaradio.com.